vamos a comer temprano porque me huele a visita. Recuérdate en el almuerzo que se apareció Conchita. Vamos a comer temprano porque me huele a visita. Recuérdate en el almuerzo que se apareció Conchita. ¿Quién es? ¿Quién? Tu compadre y tu comadre, que venimos a bembellar. Mentira tuya. Un rato. Adelante, compadrito. Adelante, comadrita. También vienen tus dos hijos, míralos que gordo están. Ya tú ves, madama, mira. Van, van, ay, baja y tapa la olla, baja y tapa. Baja y tapa la olla, baja y tapa. Tú tienes la culpa, mulata, por no darme mi comida temprano. Baja y tapa la olla, baja y tapa. Yo te lo estaba diciendo que me diera mi chau. Aquí estamos bembeteando, pero sin poder comer, no te lo dije.